Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a este programa número 30 de Conversaciones, programa que iniciamos allá por el mes de marzo y que ya está casi llegando al fin de este ciclo 2022. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo en el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, hoy viernes. ¡Ay! No, acto fallido. Hoy martes, 6 de diciembre. El jueves vamos a salir con una repe de este programa y el fin de semana lo vamos a tener subidito a la web de la radio. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy nos acompaña un artista con todas las letras y les voy a ir dando las coordenadas que nos van a conducir hacia ella. Nuestra invitada de hoy viene de aquel barrio mágico de poetas y cantores, de ese del cual hemos hablado en varios programas. Es una artista polifónica, canta, dibuja, pinta, escribe, compone, y todo lo hace desde un desborde de sensibilidad y compromiso. Es una de las voces femeninas más emblemáticas de La Pampa. Posee una musicalidad genuina y propia. Ha compartido escenarios con artistas de la talla de Juan Falú, Laura Albarracín, Julio Lacarra, el grupo Sanampay, Cuarteto Guitarras del Uruguay, Nahuel Porcel de Peralta y muchísimos más, que sería casi interminable la lista. Formó parte de la delegación oficial de la provincia de La Pampa en Cosquín 2008. Creo que es una experiencia que ha vuelto a repetir en alguna otra oportunidad. Y actualmente es una de las tres mujerazas que pone su voz en obra. Vino a conversar con nosotras hoy Pamela Díaz. ¡Qué lindo! Hola, Pamé. Hola, ¿cómo estás, Lili? Gracias. Bueno, qué cantidad de cosas. No sé si... Muchísimas. Muchísimas. Y es este y impacta un poco porque habla de una porfía, de una cosa... muy como de muchas vidas. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como una algo que yo traigo como una herencia familiar. Claro. Te iba a decir porque es un eslabón. Ser hija de la Negra Alvarado y de Chiquito Día, digo, ¿se podría hacer otra cosa que no anduviera por el arte? No lo sé. Creo que no. Porque de hecho no puedo establecer en qué momento. Yo creo que el momento de abrir los ojos y ya estaba naciste todo ahí acunada ya por todo, sí, eso. Sí, entonces en algún momento, bueno, fue decir, bueno, hagamos lo que vinimos, evidentemente. Sí, además, bueno, a mí lo que cuando fui conociéndote y viendo tus producciones, tu artística, me fue llamando la atención eso, la integralidad en la expresión del arte que tenés. Y a veces he leído algunas poesías tuyas o visto dibujos o cualquiera de las otras creaciones y tengo la sensación que no hay otra forma de decir todo lo que tenés para decir que no sea a través de ese canal. Sí, por ahí la palabra, el dibujo, lo habilité para el afuera un tiempo después. Siempre lo hice, pero compartirlo fue, fue de no hace tanto tiempo. Ya te digo, dibujar es el registro primero, uh-huh. Antes que cantar. Y escribir también desde siempre, pero por ahí tal vez ordenar o poner en esta dialéctica al, uh-huh. al canto, a la escritura, al dibujo, como algo bastante natural, que una cosa está alimenta a la otra y entonces aparecen y se ordenan y están ahí en un equilibrio. No hay nada que esté... Y hay como una poética que va como tramándole algo que los va uniendo. Digo, no es que son artes independientes, no. En vos. Digo, van todos no. Llevando hacia un mismo camino, sí. Hacia un mismo lugar, no hacia un mismo camino. Sí. O sea, son diferentes caminos que nos van llevando sí. A una producción de sentido que tiene que ver con la pampeanidad, pero también con la región. Sí, con una visión muy de una cuestión de región, pero inserta en una cosa muy grande que siempre tuve muy como horizonte, que era la música latinoamericana, el imaginario uh-huh. latinoamericano, todo ese escenario, que por eso digo que es una heredad que yo abrazo y asumo y no me pesa, que tiene que ver con una generación pasada y uh-huh. presente que tiene mucho de idealismo y de utopía y de cosa que es muy, muy fuerte, pulsa. Me gusta dos cosas que dijiste. Una, heredad, ¿no? Y pienso muchas veces cuando uno piensa en la herencia, me gusta a veces pensarla en términos de legado, ¿no? Porque has puesto a trabajar eso, no es que vos sos la hija de la negra y de chiquito y que haces un camino ya caminado por ellos, vos haces tu propio camino, pones eso que esa heredad, mm. digamos, esos que heredaste, mm. Lo pusiste a trabajar, lo pones a trabajar, sí. Lo pones a producir, sí, pones porque, a hacer otra cosa, porque lo entiendo como alimento, es muy interesante, como algo que nutrió y nutre y sigue nutriendo. Entonces es combustible, no es una, no es algo que lleve como peso, sino como claro. Algo que me alimenta desde esa posta que viene ese sentir que sos un eslabón en algo que soñaron generaciones pasadas como para el resto de las y que venían. Y el otro concepto, la otra idea que tiraste, que es esta degeneración. Justo hace unos días estaba hablando en una conversación que tenía con una persona, yo decía esto, cómo pensar a veces, lo difícil que es pensar una generación, ¿no? A veces dentro de un contexto familiar es fácil, padre, hijos, nietos, pero cuando nos encontramos en un colectivo más amplio, es difícil pensar cómo van las generaciones. Y me gusta la idea que leí por ahí, que también una generación puede estar definida por aquel colectivo de personas que comparten sí. ¿sí? ideales, totalmente. Esto que vos dijiste, objetivos, forma totalmente. De pensar, bueno, sí. también una posición política en general. Sí. A mí me pasa que tengo... adhiero y me siento un poco más cómoda tal vez con un imaginario que está relacionado con el arte como herramienta transformadora, uh-huh. como esta cosa que era muy de los 70, uh-huh. Sin sentir que es algo que caducó para no, nada. Claro. Me parece que es algo que deberíamos poder limpiar uh-huh. en el hoy, en la actualidad, y volver a recuperar muchas de esas cuestiones que son... yo creo que son fortalezas, tal vez muchas de las producciones del hoy de gente que generacionalmente comparte el tiempo conmigo como, uh-huh. como otros músicos, otras músicas, tal vez si no tienen ese lazo, no vienen con esa historia ahí que uno lo charlábamos la otra vez con Flor Suárez, con la hija de Julio Lacarra, y yo le decía que somos como dos personas más grandes, pero más grandes así como viejitas, uh-huh. entre comillas, con un poco más de tiempo, pero como rápidamente desde la infancia poder tener claridad con algunas cuestiones hace que tengas como un tiempo, un lapso más grande uh-huh. de conciencia con uh-huh. respecto al poder que tiene, ¿no? Uh-huh. El arte o a cómo puede llegar a ser determinante, cómo puede llegar a cambiar de verdad. Claro. Y cómo todo eso sí se hizo todo una cuestión que, bueno, que la vemos lamentablemente hoy como resultado de que nadie tenga esa esperanza de que el arte pueda cambiar las cosas o de que nos hace mejores. Uh-huh. Por ahí desde ese lugar yo sigo insistiendo y a mí me parece que es una idea romántica, pero no ingenua, el creer que sí se modifican las cosas y que se trabaja con una cuestión así muy, muy de ideal, pero con mucha conciencia de lo que tenés alrededor, de, uh-huh, de lo social. Bueno, vos referís a esto, a verte como desde muy chica o desde muy joven, haber podido pensarlo al arte o sentirlo desde este lugar. Y yo te he visto en fotos, en una foto con Bustriazo, por ejemplo, siendo vos un adolescente, me atrevería a decir. Sí. Y bueno, digo, y la imagen da cuenta de mucha familiaridad. Esto también era habitual en el espacio en el que te criaste, sí, en el claro, que te movías, sí, en tus afectos. Sí, a mí me tocó. Digo, no hay gente, fortuna, tal vez de tu generación, de tu cercanía en la edad, que tuviera este contacto tan cercano con Bustriazo. No, por son ejemplo, los con hijos de otros. O sea, los hijos de los músicos, de los poetas, uh-huh, tenemos por suerte esta fortuna de tener desde el vamos, desde que sos muy, muy niño, muy niña, esta posibilidad que un poco yo la alimento en mi hijo, uh-huh, con mucha conciencia, uh-huh, de que sean cosas que lo marquen, uh-huh, porque para mí fue eso, fue una fortuna de verdad, y con bastante conciencia prontamente. Tempranamente, claro. En mi adolescencia yo ya sabía que andaba entre estos personajes. Me pasaba acá, en La Pampa, con mi madre, que, uh-huh, era en su momento, no, ahora somos muchas más intérpretes mujeres, claro, pero cuando ella empezó a cantar eran muy poquitas. Y ella tuvo también la suerte de estar muy cerca de toda esa creación, uh-huh, del cancionero, de lo que hoy se conoce como el cancionero, sí, claro, regional. Debe haber sido una de las primeras, sí, voces femeninas, sí, sobre, ¿no? Sí, en ese cancionero. Sí, en ese cancionero, sí. Una de las primeras que cantó las canciones que hoy más, claro, son conocidas o como referentes del cancionero. Sí, sí, creo que las primeras versiones estuvieron en la voz de ella, en los arreglos de Raúl Santa Juliana. Uh-huh. Fue como el primer filtro, uh-huh, para el afuera, el ensayar esas canciones y mostrarlas y ponerlas en voz de intérprete, sino de sus autores. Y en el 2015 llegaste a tu primer disco. Sí. ¿No? Semillas. Semillas de mi voz. Bueno, el título es bastante esto que estamos hablando. Claro, justo te iba a decir, ¿no? Y será eso y también un montón de cosas, de otras cosas, tal vez. Y ahí, contame cómo fue esa experiencia. Ahí estuviste la dirección de tu mi papá. Viejo. Sí, de mi viejo, porque, bueno, yo en realidad tengo como esta cuestión de los dos. Los dos cantaban, canta mi vieja, mi viejo. Tu viejo cantará por ahí. Mi viejo cantará por ahí. Pero de los dos, el que más motor siempre de hacer y de producir y de juntar gente, era mi papá. Entonces yo obviamente lo heredé de él. Esa es mi herencia así muy reconocida, muy marcada, que por ahí hoy me da mucha ternura porque me sigue pasando. Gente que son sus amigos, que fueron sus amigos y seguirán siendo sus amigos, claro, me siguen llamando, queremos ir, y bueno, y sí, a nada digo que no, como decía Pablo Milanés. Así que son personas que para mí son familia y sigo ahí como atendiendo esos puentes y esas redes que él tejió en su momento y que yo intento sostener todo el tiempo que se pueda para adelante. Pero ese disco, como me preguntabas, el disco Semillas de mi voz, fue una insistencia de mi viejo. Yo ya hacía mucho tiempo que estaba cantando. Lo grabé en el 2015 y yo empecé a cantar antes del 97, 98. Así que ya tenía más de 15 años cantando. Ahí cuando empezaste en el 98, ¿estabas sola o estabas con...? Cuando empecé... ¿Ya eras las Pamelas? No, empecé ahí metida así tipo sanguchito en los encuentros de escritores en Guatraché, que venía Hamlet, Lima Quintana. Sí, qué interesante. Claro, porque, bueno, Hamlet venía mucho ahí a Guatraché, sobre todo, y acá también, pero eran... Esa gente tan necesaria. Tan necesaria. Y yo me los cruzaba, por eso digo, mi viejo viviendo en Neuquén, claro, con toda una realidad cultural que era diferente a la que se vivía acá. Eran como tiempos corridos. Neuquén uh-huh. siempre estuvo como como un poco más abierta a tanta cuestión de la música regional, y siempre tuvo como mucha más influencia de otras músicas, y de, bueno, obviamente la música andina y toda, claro, la música chilena que claro, los influye mucho. Entonces Latinoamérica ahí es como fuerte. Y además porque era una ciudad más grande donde pasaban muchas más cosas que acá, uh-huh, en los 90, por ejemplo. Sí. Acá era un lugar que era de paso para hacer noche, pero no era un lugar donde se consideraba para hacer un recital, muy poquitas. Pero en Neuquén sí. Entonces en Neuquén era como un nido, una efervescencia, y la casa de mi viejo era eso. Entonces era una casa donde su compañera Hilda López, que es una gran comunicadora de Neuquén, periodista, fue muchas veces secretaria de Cultura, o sea, una persona súper activa que hoy sigue estando así, haciendo, era como la casa donde pasaba todo. Claro. Y cuando digo pasaba de todo, porque ahí caía la trova rosarina, León, Marcial, y no era que pasaban, se instalaban y vivían ahí. Entonces iban a tocar y se quedaban un mes, dos meses, se quedaba Bonicio, Lalo de los Santos, y yo convivía con esa cosa que para mí era cotidiano. Tenía conciencia de que eran músicos, algunos conocían más o menos el nombre. Baglietto recién aparecía con Tiempos Difíciles, un tiempito después. Sí. León con, en la época, te nombro los discos porque para mí era más fácil recordar eso. Era el momento de Semillas del Corazón de León, era la época de Filosofía Barata de Charlie. Cuando salen todos esos discos, esa casa era así, era mucha, mucha música, muchos músicos pasando, mucha poesía. Y nosotros, adolescentes, circulando, entrando y saliendo de la casa como, ¿qué hace toda esta gente acá? Me tocaban un timbre y era Hamlet, tocaba otro timbre y era Tejada. Y para mí era lo común. Lo de todos los días y lo vivía así. Y ahí estabas cantando, decís. Y ahí cantaba, pero cantaba con mucha timidez. Ya sabía que era lo que más me gustaba hacer, pero no me animaba a cantar. Bueno, allá tengo que confesar que allá canté mucho más joven, más adolescente que acá. Acá empecé un poco más grande. Y bueno, hasta el 2000 que me reuní con Pame Prats, y armé Las Pamelas, bueno, y ahí ya como que me establecí a cantar y a mostrar y a andar y a tener mis propios escenarios. Claro, porque además también hay que, digo, no solamente hay que, poner toda la cuestión artística, la sensibilidad, poner a trabajar, lo técnico, pero también hay que tener el coraje, ¿no? Mi gran preocupación era qué iba a decir. Demostrarse frente a los demás. ¿Qué iba a decir cuando se terminaba la canción? Siempre nos recordamos eso porque termina la canción y ¿qué hacemos? Quedó una pausa, un silencio y que era inmenso, y bueno, esas cosas son los recuerdos de cuando empecé a cantar, año 2000, y hasta el 2006 canté con Pame, después ya seguí. ¿Has estado en un montón de agrupaciones, digamos? No tanto en agrupaciones, yo arranqué con Pame como un dúo. Dije, claro, agrupaciones tal vez me expresé mal, no por la cantidad de personas, sino porque ir conformando distintos... Sí, porque me como gusta distintos mucho. Cómplices y distintas cómplices para subir al escenario. Sí, eso porque me encanta hacer eso, porque además me enriquece mucho desde lo... No puedo dividir, separar lo que tiene que ver con lo humano, con la energía del otro. No podría tener músicos sesionistas y nada más. Claro. Nunca los tuve, no podría. Necesito la complicidad de la amistad. Si es posible. Claro, y a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Con esta forma en la que vos te criaste, donde el arte estaba ahí metidito, entramado en la vida cotidiana, no era otra cosa que pasaba fuera de la casa, tenía que ver con esto, ¿no? Sí, seguramente tiene que ver con eso, porque yo creo que no hay nada mejor que el compartirlo. Uh-huh. Además, porque entiendo que la música no, o sea, que cantar no tiene que ver con la voz o con cómo cantás, uh-huh. No tiene que ver con eso. Es como algo que es, primero que es inevitable, no podés no hacerlo, no podés estar sin cantar. Uh-huh. Y después buscás, esa complicidad tiene que ver con, bueno, compartamos esto que es hermoso y que se siente así. Claro. Y que además, además a todo eso, vos le sumás que lo que estás eligiendo para cantar tiene poesía, tiene contenido, bueno, entonces es felicidad completa. Vamos a compartir, hablando de compartir música y de compartir canciones, ustedes saben que siempre nuestras invitadas nos convidan con algo, con una música, y en este caso Pamela nos convida con Lo Feo, interpretada por ella, Pamela Díaz, Gabriela Fiore en voces y Leo Bernstein en piano. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, tomé un lucero para ti. Guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero, alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, sus latas van a brillar. Las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Escuchábamos Lo Feo por Pamela Díaz, con quien estamos conversando. Y antes de que nos cuentes de dónde vamos a poder escuchar esta versión del Lo Feo, como dice la canción, te pregunto, ¿has visto a la tristeza cambiar de color? Sí, claro, sí, muchas veces, sí. Sí, bueno, este disco tiene mucho de eso, un disco que empieza cuando empieza la pandemia, uh-huh. empieza en una despedida, no, todavía no lo, o sea, sí lo terminé, terminé todo el proceso de grabar voces, estamos ahí como en la ya recta final. Ya están todos los temas de la canción, todos los temas. Del disco, sí. Sí, sí, son 9 canciones compartidas con 9 amigos y con amados amigos y amigas. Nahuel, uh-huh. Nahuel Porcel de Peralta, Gaby y Leo, Gaby Fiore y Leo Bernstein, que además son lujos de músicos, claro. Mario Díaz y Mariano Delgado. Mariano Delgado uh-huh. es un guitarrista increíble. Bueno, todos ellos han puesto su tiempo, sus arreglos, su cariño. Así que bueno, ahí está, por salir. Estamos mezclando final, cositas finales. Lo inasible. Lo inasible. ¿Y sabes más o menos cuándo? ¿Cuándo va a salir? Me estaba apurando el técnico, señor Jorge López, con el que estamos terminando de mezclar algunas cositas. Y sí, es muy ahí. Faltan cosas que tienen que ver con la gráfica, con ese tipo de cosas, pero bueno, ya lo musical, digamos, ya estaría terminado y resuelto. ¿Qué artistas influyen en tu estilo? ¿Cuáles son las influencias que vos reconoces? Bueno, mis viejos fundamentalmente, uh-huh. En el sonido, en la música que a su vez ellos uh-huh. me arrimaron, digamos. Uh-huh. Pero además esa música que ellos me arrimaron es la música que yo escucho desde que soy chica. Nunca dejé de escucharla, solamente he ido sumando y ampliando, pero nunca hay cosas que nunca las dejé de escuchar, no las puedo dejar de escuchar. Uh-huh. Es el caso de Silvio, fundamentalmente. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, Mercedes, uh-huh. Zita Rosa, más acá, Van der Mole. Más cerca todavía, hay mucha gente que me gusta mucho y en realidad escucho mucha música de todos lados y de distintos estilos. Pero bueno, como te dije al comienzo, no puedo despegar lo ideológico, uh-huh. Para mí es muy, muy potente. Entonces, y además valoro tremendamente la música que es poesía musicalizada. Uh-huh. Por ahí estamos viviendo tiempos donde eso no uh-huh. es tan así, donde son letras uh-huh. Musicalizadas, que no es lo mismo. Claro. Y bueno, yo valoro mucho la palabra y me parece que está bueno no perder, no desconectar de ese mundo de la palabra con ese trabajo orfebre uh-huh. del poeta. Me parece que eso es un poco lo que extraño en la música más nueva, y que tal vez me aleja uh-huh. y no me termina de cerrar. Muchas veces me atrapan otras cosas que tienen que ver con imágenes, con cuestiones que tienen que ver con alguna identificación desde lo actual, pero me desencanta muchas veces que no existe la poesía como a mí me emociona y como a mí uh-huh. me atraviesa. No quiere decir que a otro le pase con letras actuales, por supuesto. Te iba a preguntar eso, ¿cómo trabajás las selecciones de las canciones o cómo las sentís? No sé cuál es la coordenada, pienso que algo tiene que ver con esto, ¿no? Sí. ¿Qué vas diciendo? Sí, fundamentalmente la palabra. ¿Y la, sí. la música pampeana qué lugar ocupa ahí? La música pampeana es... muchas veces no está como puesta. Muchas veces me ha pasado que me dicen, no cantas tantas canciones pampeanas. Y a mí me doy cuenta cuando me lo señalan, porque yo siento, el sonido lo tengo tan incorporado, uh-huh. Que yo creo que a todo lo que canto lo atravieso con ese sonido que yo tengo. Entonces, sí, también he recibido uh-huh. de gente que me escucha, que no me conoce, y que me dice, suena algo que tiene que ver con un paisaje, algo que es diferente. Y yo entiendo que ahí está eso que... Vos sabés que yo no... ya van varios programas que aclaro que no soy una crítica de arte, ni mucho menos, pero me permito decir esto. Yo siento en vos, como en otras artistas, algunas compañeras de ruta tuya, como puede ser Guillermina, yo siento eso, que hay una pampeanidad presente sin que implique eso, tener que cantar las canciones definidas del cancionero pampeano. Me da la sensación... Al menos cuando las escucho siento eso, que hay una marca, hay una impronta que tiene que ver con este espacio geográfico, con esta musicalidad ambiental. Como vos señalabas al comienzo, para mí que pasara Bustriazo por casa era lo cotidiano, que viéramos todo el tiempo a Albardino era lo normal. Los fines de semana estar en la casa de Paulino Ortellado era como era donde íbamos todos los fines de semana. Qué sé yo, no lo puedo despegar, entonces no creo que no hay necesidad de decir, bueno, voy a hacer un repertorio regional y tener que estar cantando o tener que estar explicando esto es regional, esto claro. No. Primero porque además me parece que la música pampeana tiene la misma estatura, sobre todo en estos que estamos nombrando, tiene la estatura que tiene cualquier poeta de Latinoamérica de habla hispana. Entonces, para mí están... hay recitales en los que capaz que eché mano a 5 canciones pampeanas y en otro a ninguna. Pero no los pongo más, menos o en algún lugar determinado para... O en general, cuando salís afuera a cantar... Te piden música de tu lugar, obviamente, porque quieren conocer y porque más si saben que venís con una propuesta donde hay todo un trabajo sobre la música desde ese lugar, obviamente, porque no hay dónde. Además, la música pampeana es invisible para el resto del mosaico de música del país. No se conoce casi nada. Estuvimos hace muy poquito con Martín y con Flor cantando en Quilmes y había algunos, dentro del público había músicos de ahí y de otros lugares y me agradecían algunas canciones que obviamente son pinceladas de algo totalmente nuevo y que si yo considero cantarlas acá tal vez... Pues, claro, las conozco, cantar Agüita de Médano, cantar Niña de Curacao, para mí es la voz de mi vieja desde que nací. Claro. Entonces, muchas veces no necesito elegirlas para cantar, esto mismo. Pero sí entiendo que son aire nuevo y para otras personas y no podemos no llevar esa poesía, por más que nosotros sí estemos familiarizados con ellos. Pame, y dijiste recién que estuvieron cantando, tocando en Quilmes, que en el público había otros músicos, otras músicas. ¿Quién no puede faltar ahí en el público cuando en un escenario tuyo, en un espectáculo tuyo? Cuando se abre ahí, vos ves, ¿quién no debería faltar? Y siempre están... Simón, me imagino. Bueno, Simón, porque sí, Simón es una suerte de talismán de la vida, el Simón, sí. Porque además se encarga, está muy presente, él es muy demostrativo. Entonces Simón, sí, obviamente, Simón está... Los que están siempre... Bueno, mi Flia está siempre, pero porque no por familia, sino porque somos musiqueros. Claro. Y entonces hay ahí como... Y además, ¿sabes que hay una...? ¿Y tu vieja te devuelve así de... Sí. Pame, hoy me gustó más, hoy me gustó menos. Sí, no es de las que son más así como al toque, decirme... Se toma su tiempo y me dice, me gustó mucho tal cosa. Me lo dice como así como consensudamente, ¿no? Me lo dice como madre. Es más, no recibo así como el halago, ay, qué lindo. No, me pasaba más con mi viejo, que era más, era como más fanático de esas cosas así. Era más fanático de la Pame. Sí, total. Pero no, sí me pasa que tal vez pienso esto, el hecho de que no vuelva, de que vuelvan esas miradas de gente cercana, más allá del cariño que uno agradece, pero voy a esto. Hay como una gran conciencia de que generar los espacios, sostener los espacios, armar, es todo un circuito que hay que sostener. Esa palabra para mí es re fuerte, porque me parece que es eso, es una militancia de los espacios, de las canciones, de cosas que para mí son inclaudicables. Entonces, no se puede no acompañar en la medida que se pueda, ¿no? Y hablo de los tiempos, de las posibilidades económicas. Pero digo, sí, el hecho además, de estar y de acompañarnos. En esta provincia también tengo la sensación, digo en esta provincia, no en como intentando comparar con otras, porque no conozco otras realidades, pero sí al menos lo que conozco de acá me parece que ser artista, ser cantante, ser músico, implica también ser bastante autogestivo. No hay otra forma, pero yo creo que es, sobre todo en este tipo de música, donde todo es una alternativa. O sea, que sostener es ahí. Sí, sí, si no sos eso es muy difícil. O tal vez tenés la fortuna de que saliste a cantar y la gente va y te... Sí, sí, puede pasar, pero en general, si hace ya, en mi caso, hace más de 25 años que estoy cantando, si yo no sostengo, no alimento, no devuelvo, no abono eso permanentemente, con mis cosas y con las de mis compañeros y otros músicos y músicas, porque me parece que es así. O sea, el espacio que se sostiene para todos. Entonces, sería mucho más sencillo si todos fuéramos y si todos nos acompañáramos. A veces es imposible, insisto, pero en la medida de lo posible, muchas veces eso se nos pierde un poco de vista. Se nos pierde, no acá, en todos lados, es una cuestión así. Se me ocurren así como vas dejando cosas que quiero volver, pero también quiero compartir la música, porque es música de Pamela, y en esta oportunidad les vamos a convidar con Cerezos, que la letra es de Ana Gómez, pero la música es de Pamela Díaz y de Martín Mancilla, que también acá está del otro lado del vidrio acompañando a Pame, a su amiga. Y la interpretación es de Pamela y de Leo Bernstein en piano. En ese caso no podría darte más que la carne viva de un poema, una cascada que baja en la mirada, una caída total de los sistemas, nada más que un océano en la boca y una lengua avanzando en mantarraya, un lucero en el lugar del tercer ojo y una leña que prende la hojarasca. En ese caso no podría darte más que el instante preciso en que atardece. Unos cerezos en otoño echando flor, un pañuelo que se agita en los andenes. Segundero de la calma que le miente al huracán cuando se arrima, solamente una mujer en falda larga bajando al subterráneo de una mina. Si no quisieras, corazón, esta emboscada, si prefirieras la opción de sutilezas, en ese caso no podría darte más que un patiecito a la hora de la siesta. no podría darte más que el instante preciso en que atardece los cerezos en otoño echando flor, un pañuelo que se agita en los Andes. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Escuchamos Cerezos con letra de Ana Gómez y música de Pamela Díaz y Martín Mancilla, quienes están aquí en el estudio. Contame esto de cómo fue ponerle música a esta poesía. A esa poesía. Bueno, el impacto primero de la poesía de Ana. Ana Gómez lea poesía, figura en su página. Yo la conocí a través de las redes. Solo volcaba poesía y me quedaba la duda de si era de ella o era una página que recopilaba poesía. Y leía una cosa detrás de la otra y me parecían maravillosas. Entonces le escribí y me puse en contacto y al toque, bueno, generamos ahí como un lazo que fue re fuerte. La invité a venir a La Pampa a traer sus poesías, la enredamos con unas canciones con Martín en un encuentro de poetas antes de la pandemia, el último año. Y en esa invitación se nos ocurrió con Martín ponerle música a alguno de sus poemas para recibirla. Uh-huh. Y bueno, fue un proceso de, no sé, debemos haber estado 2 semanas. ¿Y cuántas botellas de vino? No, eso no puedo contarlo. Porque no me acuerdo. No las cuento. No las pude contar. Perdí la cuenta. Bueno, quedó esta canción que a mí me gusta mucho. En el antes de la pausa hablabas de esto y ahora de que te gusta el escenario con otras. Sí. Y esto ahora también das cuenta de, y recién en la pausa me decías, soy de conectar, de llamar, de convocar. Sí, como una cosa ahí de andar. Lo colectivo, ¿no? Sí, pero es raro porque es una, si lo miras de lejos es colectivo, termina siendo una gran red. Pero es como ir identificando, es como que voy encontrando, como que me voy encontrando con la gente que me tengo que encontrar, esa sensación. Como que de repente se te iluminan. Claro, son personas que vos decís, yo te tenía que encontrar, esa sensación, esa certeza, eso me pasa. Uh-huh. Cuando puedo detectar eso en alguien, me encanta y hago, soy reactiva, hago todo lo que tenga que hacer para poder estar cerca. Si el otro quiere y poder compartir y poder conocer, me gusta conocer gente, me gusta conectar gente que quiero con otra gente que quiero y la presento, y así han salido canciones, y bueno, a Ana, por ejemplo, le presenté un montón de otros músicos y ya hay un montón de canciones que nacieron de toda esta conexión. Sí. Pame, y con... A veces cuando en otras conversaciones he preguntado cómo es el público santarroceño como espectador. Me interesaría que me digas si ese público santarroceño o el público pampeano, si querés hacerlo más amplio, si vos sentís que ya tenés hecho como esto que uno habla a veces en los libros, un pacto de lectura entre el autor y el espectador o la espectadora o les espectadores. ¿Vos sentís que ya hay un pacto hecho entre tu público o entre el público y vos? Sí, yo creo que sí, pero también en el último tiempo, o sea, se sostiene con alguna gente, bueno, muchos ya no están, pero muchos también me han visto desde muy chica, que siguen como cerquita y acompañando, son como una familia gigante, con ellos obviamente sí, y con alguna gente que yo me llama un poco la atención, que yo no, son caras que no había visto nunca. Eso me está pasando en el último tiempo de no saber quién es la persona que me está escuchando o de cruzarme con personas que me dicen, te escuché cantar o te vi, te fuimos a ver y yo no... Pero cuando uno va de espectadora, después de ya, digo, de apenas de sonar la primera canción, la primera música y de escuchar las primeras poesías musicalizadas, uno sabe lo que viene, digo, uh-huh. no se va a sorprender, a esto me refería, uh-huh. hay una cosa donde hay como una exquisitez a la hora de seleccionar la poesía, de poner la voz, en estos temas que escuchamos, sí. Perdona que la haga larga, sí. Pero hay ahí como esas últimas notas del piano que suenan, hay como pequeñas exquisiteces. Uh-huh. Sí, yo creo que sí, pero además porque yo como intérprete o como espectadora o como difusora, así entre comillas, que creo que en definitiva es lo que es el motor, ¿no? Difundir lo que uno considera que el otro no se puede perder, uh-huh. desde la belleza o desde el valor que pueden tener algunas obras. Si uno no se puede correr porque es la forma en la que te comunicas, bueno, creo que eso atraviesa todo, es toda una cuestión estética, la forma, la elección del repertorio, lo que vos decís, o el arreglo, así sea más, menos cantidad de arreglos, pero tal vez la sutileza de algo que es muy esencial, muy, muy simple, uh-huh. Que puede estar muy despojado, pero es esencial, o sea, como formas de ir sorteando muchas veces esto que también hablamos al comienzo de que no siempre he laburado con la misma gente, uh-huh. Hay como una suerte ahí de estar permanentemente como en una gimnasia de a ver qué pasa con sí, esta persona. Sí, eso va llenando las alforjas, ¿no? Sí, eso va, sí. Digo, también sí, deben ser como recursos que, sí, sí, sí, que vas descubriendo y que van quedando también. Totalmente. Porque yo puedo hacer un corte y puedo hacer una lectura de mi sensación como intérprete hoy a la que tenía hace 6-7 años atrás. No tanto. Y sin embargo ya hay como una distancia en la que yo creo que mucho tiene que ver con esto, con esta versatilidad que me da el hecho de estar permanentemente como en ahí, como en un filito del juego, sí, y de la sorpresa de lo que vayas, uh-huh. esa cosa, ¿no? Hablando de versatilidad, vamos a proponerles una tercera pausa musical. Yo podría declararme, no digo presidenta del club de fans, pero más o menos de estas tres mujeres que hacen en obra, porque me encanta, me encantan las tres por separado, me encantan lo que pasa en conjunto. Entonces vamos a escuchar, y después hablamos un poquitín de en obra, Pichón de Amor de Alfredo Zitarrosa, interpretado por estas mujeres, Guillermina Gabaza, Belén Martínez y nuestra invitada de hoy, Pamela Díaz. Solo y frío al volar para amar a otro amor que daba más calor. Si no vas a volver, aprendas a querer y que sepas a quién. Corazón de papel, amor, con cuánto amor podrás sentirte bien amado. Ay, amor, pobre amor, cruel dolor de amar sin compasión, dulce como una herida que quita la vida, tu amor se suicida. Por eso te olvida, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada. Pasó, te siento alrededor, amarte fue mejor que guardarte rencor. Siempre para dejar. de pájaro que canta. Sol que se levanta, melodiosa planta. Amor humilde y tierno, olvido eterno, hoguera ardiendo en el invierno. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Pamela Díaz y escuchábamos, creo que les cuatro estábamos muy metidos en la música que estaba sonando. Y ustedes ya han contado por qué en obra, por qué el nombre, que empezó en pandemia. Contanos algo que no sepamos de en obra, algo que esté por venir, algo que les esté pasando. Que estamos, bueno, nos ha agarrado un final de año que creo que como a todo el mundo están de tanta intensidad, sí, de cosas y de tanta cosa superpuesta que bueno, ahí vamos sorteando. Y en los pequeños resquicios ahí nos encontramos. Dos minutos, nos reímos mucho. Tal vez no ensayamos, pero nos juntamos a vernos porque nos extrañamos y es como, bueno, el contacto, volver a juntarnos. ¿Son las tres muy rigurosas en el ensayo? Sí y no. Tenemos ritmos totalmente diferentes. Pero en el momento de trabajar es como que, bueno, mucho de la optimización del tiempo en el ensayo, creo que venimos, como somos tres solistas, que en general siempre somos las que vamos como arriando al resto, y en este caso no tenemos que arriar a nadie porque cada una tira como muy parejo. Entonces, claro, creo que bueno, nada, tenés 10 minutos porque después tenés que ir a buscar al pibe, que a la piba que decir, sale. Porque son tres solistas, sí, y porque son tres mujeres, sí, que si sabemos de optimizar el tiempo, sí, por esto, porque cual, siempre hay que estar, sí, haciendo, sí, otra, sí, cosa. Sí, sí, sí, estamos siempre como haciendo mucha cosa, entonces tenemos una hora, es una hora donde si sabemos que vamos a poder tener otro ensayo, tal vez nos quedamos charlando un rato más. Pero si no, no, y es como el trabajo, el ensayo, grabamos lo que hacemos, como para que no se nos escape nada, nos volvemos a encontrar, coordinamos los horarios en la medida de lo posible. Eso fluye mucho y eso ayuda un montón. ¿Qué te dio en obra que no te lo hubiera dado otro espectáculo, otro proceso que hayas vivido? Creo que tiene que ver con la identificación con otra cantante. O sea, venir desde rutas así solitas. Yo ya hacía bastante tiempo que estaba cantando sola y encontrarme en un grupo donde no complica y no es como una cuestión que pese, que se puede casi fluir como si fuera solista, pero trabajando con otras personas, eso es fabuloso. Sí, y además ustedes no pierden, cuando estuvo Guillermina, también se lo decía, escuchándola en mi condición de espectadora emancipada, no pierden el signo el singular de cada una en el canto. No, porque es parte de lo que está. Eso es como un objetivo, muy, o sea, como algo que las tres muy tuvimos rico, muy claro desde el comienzo. Somos tres solistas. Qué y precioso. Está bueno tener, claro, momentos de, como en cualquier relación, claro, humana, no perder eso, porque además también creo que no nos daría ni el tiempo ni las ganas como para armar algo que vocalmente sea como de un arreglo así súper ajustado, porque es otro tipo de trabajo que nosotras no tenemos ninguna el interés de hacerlo en este momento. Entonces, sí hay acuerdos de algunos momentos, pero con la riqueza de estar acompañándonos, básicamente. Entonces, creo que es eso. Nos apremia el tiempo y tenemos un cuarto tema musical que nos gustaría, cuando Agustina disponga, de escucharlo, que es un pez en las nubes. Un pez las nubes, tenés razón, un pez las nubes, de Gabriel Torres, interpretado por Pamela Díaz y también Leo Bertin en piano, que es de su próximo disco. Lo vamos escuchando cuando quieras, Agus. Thank you. de que me mires, de poseerte, de qué vacío que no sé nombrar, ni digo, caigo en mis trampas, soy mi enemigo, que sol me deja ciego con su sed. Hacer cuando se es al mismo tiempo presa y rey. Hay pájaros que escapan de la primavera. Tengo que irme aunque te quiera. A veces solo extraño lo que nunca. Y estamos escuchando así, suavecito, cerquita. Sigue sonando Un pez, las nubes. Preciosa canción del próximo disco de Pamela Díaz, y nosotras nos tenemos que ir despidiendo de esta conversación en la que te voy a agradecer muchísimo. La disfruté mucho, Pame, disfruté tus canciones, pero disfruté también conversar y compartir este vino con vos. Parece que sos de esas invitadas que hacen muy interesante el camino del arte y del encuentro y de la vida misma, que uno, como dijiste vos, agradece encontrar. De alguna manera, en algún momento nos encontramos. Te agradezco mucho, Pame. Gracias a vos por el convite, por el vino, por la charla. Gracias. Y te hago la última pregunta que hacemos a todos, todas y todos nuestros invitados. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Nada en particular, porque creo que está bastante expresado en todo lo que charlamos y en esta última canción el hecho de para qué y el por qué cantar y ese pulso y ese latido de lo que hacemos y estamos eligiendo hacer. Así que algo que te agrego, que no te pregunté, ¿este disco sale por las redes, por Spotify, o va a ser un disco ya no se usa más? Vos y de toda esta charla, ¿qué dirías? Que hay disco. Sí, esta charla claro, con Pamela claro. Tiene que haber disco. Por supuesto. Me encantó, me anoto sí. Para uno. Sí. Y nosotras llegamos al final de este programa número 30. De este primer ciclo de conversaciones, y vamos a estar la semana que viene con el último programa del ciclo 2022. Después nos tomaremos unas vacaciones para retomar en el 2023. Como les hemos vuelto a invitar cada martes, que vuelvan a escucharnos. Los invitamos especialmente al próximo programa donde nos estaremos despidiendo con una invitada muy especial. Y nosotras nos vamos hasta el próximo martes, cuando les invitemos nuevamente en Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y Mariana Besone. Me quedé dispersa, creo que el palpitar ya acercarnos al último programa me dejó así una dispersión. Nada, nos vemos el próximo martes. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.